y loco por tu amor. Oh, oh, oh, mi niña, oh, oh, oh, mi niña. Palabras nuevas que me desdeñan cuando me niegas tu gran amor. No, no, no te vayas, no, no, no te alejes. Mira mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor. Porque tú mi reina, porque tú mi reina, me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión. Oh, oh, mi niña, oh, oh, mi amor. Cuando me dices sí, me muero de emoción. Cuando me dices no, me muero de dolor. Oh, mi niña, oh, mi amor. Oh, mi niña, oh, mi amor. Celos y mis desvelos son por tu amor. Porque tú mi reina, porque tú mi reina, me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión. Oh, oh, mi niña, oh, oh, mi amor. Cuando me dices sí, me muero de emoción. Cuando me dices no, me muero de dolor. Oh, mi niña, oh,